Todo claro que pues todavía que gociar. Todo claro que había mucho que perder. Mi hermano come en el mismo plato. I'm looking fly, nigga. Cierra el negocio. Mami, ya no estamos viciosos. Mi vida una película de cine. Siete, ahora somos hombres. Dile a esa puta que no la extraño. Las cosas que pasé me hicieron más duro. Subiendo rápido Ferrari. Ella bajando pa' chuparla. Mamá dice que soy demasiado lindo. A ella le creo, sí, a ella le creo. No pongo mis problemas en pastilla. Ahora pongo mi correa en su culo. Santo con Santana, Santana y Santo. No hablamos de cómo, hablamos de cuánto. Pienso en ser mío todos los días. Pisando en su culo todos los días. Se lo manda a tres y la Shrek contesta lo mismo. Tu novio envuelto en adicciones y yo estoy envuelto en objetivos. Que no falte mercadería y tampoco que falte alegría. Mami, la calle sí está mala, por eso es que yo te abrazo fuerte. No quiero irme joven, pero si me voy lo acepto. Caterini por siempre, Caterini por siempre.